Tenemos en el estudio, se llenó el estudio de este programa que siempre lo hacemos con tanto teléfono de por medio, se llenó el estudio. Le damos la bienvenida a Lejo, a Manuela y a Matías de Resistencia Antifascista. Bueno. ¿Todos de Resistencia Antifascista o estoy presentándoles mal? No, todos de Resistencia. Hay buenas, que acercarse. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ahí va. Nos amuchamos y entramos todos. Bueno, para arrancar, ¿qué es un Festi Antifa? ¿Cómo se describe o cómo se le qué hace de lo de mañana un festival antifascista acá en el Olga? La diferencia precisamente, o sea, con un recital, digamos, tradicional, lo primero que se intenta es poder darle contenido político, que la música retome el contenido político de la música como arma de transformación social, ¿no? Como herramienta de transformación, como herramienta de cambio, como herramienta de reflexión, donde la gente que viene, más allá de pasar un buen momento, que también es la idea, ¿no es cierto?, disfrutar del derecho al ocio, un montón de cuestiones que nos quieren quitar, también reflexiones sobre qué puede hacer para romper con esa idea de impotencia reflexiva de que no se puede hacer nada ante la avanzada de la ultraderecha y que lo único que podemos hacer es quedarnos sentados en nuestra casa. En realidad podemos generar alternativas, construir organización de base, etcétera. Y nosotros siempre hablamos de un, digamos, antifascismo de amplio espectro, también para romper con esa imagen del antifascista con la piedra y la molotov, ¿no es cierto? Sino que están igual. Están igual, están. Obviamente. Están y son necesarias. Y son muy necesarias, tal cual. Sí, me parece que también creo que hay dos cosas que así, solo viendo el flyer y imaginando qué va a pasar mañana, dos cuestiones que hacen de este festi algo distinto a las otras miles de fechas que va a haber el fin de semana. Primero, la articulación con Lollita Travesti. Les quería preguntar de cómo viene, cómo nace esa articulación, cuál es el objetivo también que se busca. Y la variedad de lo que va a sonar arriba del escenario. Digo, como que uno está acostumbrado, bueno, vas a un festipunk, suenan todas bandas punk, vas a un festital, suenan todas bandas más o menos parecidas. Acá va a haber algo variado. Yo creo que desde justamente la parte de la elección de las bandas, justamente eso, que sea una variedad. Teniendo en cuenta lo que decía recién Alejo, eso de que sea de amplio espectro, de que para ser antifa no tenés que ser solamente punky, ¿no? Como que hay un montón de otros estilos y otras cuestiones que tienen que ver con ser antifa, que nada, desde el principio no sé. También va a ser como representante LGBT dentro de lo que va a ser nuestro festi, que hace pop y electrónica, ¿sí? Que ya todos lo conocen, para bailar, para divertirse, sí, pero también con un mensaje bastante interesante. Después los chicos del Pibe Materia, que ellos hacen un punky alternativo bastante enérgico, bastante divertido también, con un mensaje bastante en contra de todo, ¿no? En contra del Estado, sí, también bastante antifa. Después los chicos de Pedacitos de Furia, que también hacen como un punky más cancionero, también más o menos con los mismos lineamientos que venimos bajando nosotros. Y después Titúa, que bueno, yo soy parte de Titúa, hacemos como un black net punk, es como punk pero mezclado con black metal. Y nuestro mensaje es de poderío femenino. También. Bueno, va a sonar fuerte. Sí, fuerte. Eso va seguro. A sonar. Sí, sí, eso sí. Seguro. Bueno, y esto de la con Lollita Travesti, ¿cómo nace esa articulación desde Resistencia? O sea, ¿es lo primero que hacen en conjunto? Con Lollita Trans, sí, y surge naturalmente, quizá de que varios de los miembros de Resistencia Antifa. Son miembros de la comunidad LGTB también y creemos precisamente que son, son el tipo de vínculos que queremos establecer. Creemos que son hoy por hoy los colectivos más en la mira del fascismo nacional, del fascismo internacional, más en la mira policial de toda la vida. Y precisamente como organización antifascista son las personas con quienes más queremos poder articular, vincularnos y construir. Por eso también el hecho de hacerlo en el Olga Vázquez, etcétera, digo, son un montón de cosas que muchas veces se mira desde el antifascismo nacional, cuestiones que pasan afuera. Entonces el movimiento ocupa de Europa, un montón de cuestiones, qué sé yo, y me pongo la remerita con las dos banderitas y qué sé yo, y soy medio simpatizante de un montón de cosas que acá se están construyendo y se están viviendo. Incluso hay mucha gente haciendo antifascismo sin utilizar la palabra antifascismo, y creo que les compas de la Ollita Trans y todo lo que implica ser miembro de la comunidad LGTB es parte de la construcción del antifascismo. Está bueno eso, porque es verdad que por lo menos la idea de fascismo en Argentina aparece con fuerza, o que exista una expresión fascista en Argentina, más allá de Mar del Plata, como que era como, bueno, parecía que era un reducto marplatense, que por ahí quedaban algunos fachos, pero el resto eran como mucho de derecha, pero no tenían acciones fascistas, cuando en verdad siempre estuvieron organizados, siempre estuvieron operando. Pero es interesante cómo empieza, ¿no?, a florecer esta idea de pronunciarse antifascista, de empezar a militar el antifascismo como una práctica más de los movimientos, de los espacios, de las militancias en general. No sé cómo lo ven ustedes, que llevan el nombre también, ¿no?, como resistencia antifascista. Bueno, eso un poco, por lo menos a mí en lo personal, fue lo que me convocó originalmente cuando se empezaron a juntar y eso. Yo me empecé a enterar de que había acción antifascista, resistencia antifascista, digamos, no era solamente acción. Que previo a eso habíamos tenido acá un centro cultural nazi, acá en la ciudad, acá cerquita. Digo, y entonces esos tipos no aparecen de una baldosa, estaban organizados, tenían contactos, tenían gente, digo. Hacían acciones, de hecho, yo tenía un comercio por acá cerca y de repente uno de los flacos caía al comercio y decía, lo primero que preguntaba es, ¿hay algún comunista acá? Si no, me voy a la mierda. Tipo, ya había como un fascismo, digamos, de base ya estaba existiendo, simplemente no tenía una expresión político-partidaria. De repente, rápidamente se alineó, pero creo que también resurgió Milei, un montón de ideas que alguna gente las tenía guardadas y otra gente las tenía y las decía abiertamente, pero como eran loquitos sueltos, de repente, bueno, rápidamente los loquitos sueltos dejaron de ser loquitos sueltos y bueno, creo que es algo que, bueno, siempre lo dice Alejo, que siempre que aparece el fascismo, el antifascismo también resurge o por lo menos se reorganiza. Yo creo que un poco que el primer fanzine que se hizo desde acá de la organización un poco decía eso, ¿no? Como que hay un montón de actitudes antifascistas que de repente no son antifascistas, porque bueno, por ahí no te pones el título, pero de repente son acciones de ese tipo, y creo que en estos momentos de tomar alguna conciencia desde ese lugar y decir, bueno, tal vez puedo hacer algo, me puedo organizar con otras personas, yo solo no voy a cambiar el mundo, no tengo que ser explícitamente o anarquista o punk para ser antifascista, y sin embargo puedo hacer un montón de cosas y generar un montón de movimiento de base. Sí, es interesante porque con esto creo que lo de Milei lo que vino a hacer es como sacarle la vergüenza un poco, ¿no? Como que antes era, bueno, sí, soy un poco derecha, pero no lo digo, sí, yo me gustaría que vuelvan los milicos, pero lo digo medio en la intimidad. Milei vino a hacerlo como, bueno, dale, enorgullete, sentite orgulloso de tu fascismo, y me parece que es importante la contracara, ¿no? Y esto de organizar festivales, de organizar la militancia, del orgullo antifascista, ¿no? De también nombrarnos, también organizarnos y no darle. Si no es como que, bueno, nos quedamos ahí. Sí, totalmente. O sea, el otro día justo lo charlábamos y lo problematizábamos entre nosotros, el hecho de que no alcanza con decir que uno no es fascista ya. Hay que decir que uno es antifascista. Porque el fascismo se organiza, el fascismo crece, y a su vez pasa esto que vos decís. Entonces de repente un montón de fachos que estaban en el closet empiezan a salir del closet, que en realidad hay una continuidad histórica, hay una línea histórica del fascismo en Argentina que existió siempre desde la Liga Patriótica. Digo, no por nada tuviste una dictadura donde la gente festejaba el mundial a 10 cuadras de un campo de exterminio. Pero hoy pasa mucho eso, donde el tío Facho, que por ahí era alguien que el 24 de diciembre, un poco pasado de copas, decía alguna cosa en la mesa navideña, ahora de repente lo dice en la fila del banco, en el comercio, en cualquier lado. Y el antifascismo precisamente va de eso, de empezar a alzar la voz para tener este orgullo antifascista, de decir, no, estos discursos no, no los podemos permitir, no tenemos que permitir que opinen directamente, o sea, no son... No son opiniones. No son opiniones. Discursos de odio. Exacto. Entonces... Va un poco por ahí, por decir directamente esto, no, no es un discurso debatible, no es que estás debatiendo ideas con alguien que piensa diferente, son discursos que no hay que permitirlos. En esto de seguir encontrándonos, seguir construyendo resistencias, ¿va a haber otros festis? ¿Tienen en vista esto sigue? ¿Esto es algo que excepcional una vez y ya? No, este... Como nosotros, como agrupación, que somos bastante nuevos también en lo que venimos gestionando, este es el segundo que vamos a organizar, ¿sí? Bajo la misma línea, que sea totalmente autogestivo. Nosotros apostamos muchísimo por la autogestión, ¿sí? La autogestión es esa otra cosa que es voz de lucha en contra de toda esta hostilidad de mierda que nos proponen. El tema de autogestionarse, autoconvocarse y juntarse con otras personas, ¿sí? Y es justamente el antifascismo sea la voz principal, ¿sí? Entonces, nuestra propuesta, lo que tenemos muchísimas ganas de hacer, es que estos festivales sean mes por medio. Generarles una que sea periódico, poder generar el intercambio con un par de bandas, no solamente bandas locales. Sería genial poder traer otras bandas de afuera, ya sea tanto del conurbano o de otras provincias, antifascismo, todos lados también. Y nada, convocar también feriantes y gente que genera cosas y es autosustentable también. Eso es igual. Antes de despedirnos, si quieren como repasar así line-up de mañana, horario, valor de entrada, lo que es la info clave. Info clave, mañana, sábado, acá en el Olga Vázquez, a partir de las 19, va a estar tocando Electrochongo, El Pibe Materia, Tituba, Pedacitos de Furia. Vamos a tener barra con tragos, vamos a tener comida, van a haber feriantes, todos independientes, así que están todos invitados a participar. $2,000 y un alimento. $2,000 y un alimento no perecedero para colaborar con los compañeros de Lollita Trans. Ahí queda la data entonces para mañana, 19 horas acá en el Olga, 60, 10 y 11. Gracias por apersonarse, por llenar el estudio de calor. Muchas gracias por darnos el espacio. Gracias por invitarnos. Frente a este frío terrible. Seguimos repasando agenda, pero nos vamos al lunes porque es preferiado. Desde las 21 horas en Guajira, Laika Perra Rusa, Juan Baro, Fama y Guita, Irma Bep y Nene Monstruo. Escuchamos de Laika Perra Rusa, Electrónica del Corazón.